amigas, niñas, si te preguntan, niñas, si te preguntan, si tienes novio, jajay, si tienes novio, responde sin vergüenza, responde sin vergüenza, yo tengo